Si pensaste y te creíste que Andrea era una ligera, no conoces a la gorda Antonella, no conoces a la gorda Antonella. Para vos, gordita. Con toda la platita nunca pasó mal. Y ahora la chetada no la vuelve a saludar. La platita por la punta se le empezó a escapar. La platita por la punta se le empezó a escapar. Antonella, sos tremenda ligera, fiestera. En el baile agitas la pollera. Vos te pones como loca cuando escuchas mi cumbia, tu cumbia, la cumbia villera. Vos sos re ligera, fiestera. En el baile meneas la pollera. Vos te pones como loca cuando escuchas mi cumbia, tu cumbia, la cumbia villera. ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¡Lleva la gordi! ¡Cumbia! ¿Qué, qué? Rica. Cuando entra la bailanta se pone como loca. No la para nadie porque dice que ella flota. Ritmo de la cumbia, mira su pocherita. Le queda tan cortita que mueve su colita. Ay, cómo se mueve la gordita. Cómo se mueve la gordita. A ella le gusta mi cumbia, la baila solita. A ella le gusta mi cumbia y mueve la colita. Y curte, no, curte calle, curte vino. Se empieza a colgar, se enamora de la cumbia. No quiere trabajar con los pibes en la esquina. Le pinta pa' chicar, meta baile, meta cumbia. Vos te pones como loca cuando escuchas mi cumbia, tu cumbia, la cumbia villera. Vos sos re ligera, fiestera. En el baile meneas la pollera. Vos te pones como loca cuando escuchas mi cumbia, tu cumbia, la cumbia villera.